Arturo Prada Barranquillero, por fin te presento un buen gallo fino. Arturo Prada Barranquillero, por fin te presento un buen gallo fino. El canagüey que me dio pachín, que por mañoso puse padrino. El canagüey que me dio pachín, que por mañoso puse padrino. Vino el desastre de Corozal, bajo la fama de Simón Pérez. Ay, palomino, mi gallo puede hacer la riña espectacular. Y que se alisten y que lo esperen en la feria de Valledupar. Y que se alisten y que lo esperen en la feria de Valledupar. Santa María de Lorica sabrá que este gallo de San Jacinto, cuando no puede salir a jugar, y en la revuelta brioso de pico. Cuando no puede salir a jugar, y en la revuelta brioso de pico. Pues de la cría de Rafael Matera, de Cardolora no es segrerano. Pues un paraco de Pedro Renal, pues de la cría de Marcos Mercado. Pero le juro que con el clavo hace bellezas en la gallera. Pero le juro que con el clavo hace bellezas en la gallera. Thank you.